Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Esta es la puerta que me conduce al programa. Bienvenidos. Esto es Cambalache. Una vitrina desordenada de frases, ideas y sonidos. Un programa solo para escuchar. Con María Noel Gómez. El mundo fue y será una porquería. Pero no te creo. En serio. Es la verdad. Pero no puede ser. Cambalache. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. O sea, ese mensaje no es lenguaje de dado. ¿Le quiero escribir gilipolleces como pipipipi? Pues tú y tú no. Estáis errados con H y sin H. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Un programa solo para escuchar. Parece que no entiendo nada. Cambalache. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, lo de silbar no se me da muy bien, pero aquí estamos en otra edición de Cambalache. Bienvenidos a este programa que hace un cocoliche de todo, como dice, una vitrina desordenada de música, frases e ideas. Y en la realización técnica lo tenemos al señor Héctor Martín, que nos saluda de esta forma. Héctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Héctor? ¿Conoce esta canción? Hombre, cómo no. Además de una gran canción de la Spaghetti Western, ¿no? De Sergio Leone, ¿es posible? Sergio Leone, sí. Ha servido a un grupo metalero, como es el caso de Metallica, para introducir sus directos desde el año 82-83. Exactamente, y a eso se me adelantó un pelín, pero a eso vamos a ir ahora. Les mandamos un saludo a todos los internautas que nos escuchan en www.aitidenradio.net. Y los que nos escuchan aquí en la isla de Tenerife por la 95.0. Y los vamos a dejar precisamente con Metallica, como decía Héctor, tocando Ecstasies of Gold. Thank you. espero que les haya gustado esta versión de Metallica de la canción de Ennio Morricone. Ennio Morricone, exactamente. Ennio Morricone, que suena a macarroni, pero no es macarroni, sino es Morricone. Bueno, vamos a dejarnos de decir tonterías. Y quería decirles también que a todos los internautas que nos escuchan desde México, a mis amigos Jorge, Yolanda, etc, etc, etc, que son un montón. Y por supuesto, a mi fan número uno, que es ¿quién, señor Héctor? Mi madre, ¿cómo que? Claro, tu madre. Mirá, es la única que escucha todos los sábados a las 21 horas el programa, la única. Pero bueno, es así, siempre las madres son iguales. Ah, como mi hija no hay ninguna, y más cuando uno es hija única, ¿verdad? Así que como de amor estamos hablando, y amor fraternal, y amor materno, y eso, vamos a cambiar un poquito el clima, porque en este programa hacemos lo que se nos dé la gana. Vamos a escuchar a Coop, que es un dúo, un dueto, que no tiene instrumentos musicales, simplemente se ponen ahí con sus equipos electrónicos de ultramodernos y dicen, ay, me gusta este sonidito, ¿qué te parece? Pues yo le pongo este y hacen esto que vamos a escuchar ahora, que se llama Strange Love. Thank you.

Bueno, y acá yo sigo montando mi caballo, porque estamos en el Western. Ahí veo rodar un fardo de paja por delante. El hombre me mira así, con los ojos cerraditos, y está por sacar el arma. A ver quién la saca primero. Pues bueno, aquí les quería comentar, también estamos con una visita diplomática que acaba de llegar de la ciudad de Veracruz, en el querido México, mi lindo querido México, que se llama Jorge. Así que si se puede acercar el micrófono y saludar a toda la audiencia para México y para España y sus compañeros también. Hola, ¿qué tal? Aquí de oyente, ¿verdad? De aquí de oyente. Jorge, bueno, Jorge estará seguramente haciendo otras cositas así, aquí mismo. Y seguramente se preguntarán ustedes algo que me preguntaban mucho en México, porque yo he vivido en todos los continentes ya. ¿Qué quiere decir boludo? ¿Héctor? ¿Tonto? Por ahí. ¿El que dice tontería? Por ahí. Pues boludo es una palabra tan amplia como aquí sería... Es que se me ocurre una de México. Como sería la palabra chinga, chingón, chinguito, chingao, chiquito, los eses. Aquí en España no se me ocurre ninguna. Una que se use muy versátil para muchas cosas. Jodido. Ya, pero boludo puede ser cariñoso. Hey, boludo, ¿cómo estás? O boludo, ¿cómo andás? O que no seas boludo. O... Cabrón. Claro, en el mal sentido o en el buen sentido. Coño, cabrón. Exactamente. Entonces vamos a escuchar a continuación en esta parte cultural una entrevista que se dio en Argentina con un reportero que le fue a preguntar, los pongo en situación para que entiendan, si no, no van a entender. Fue a preguntarle a uno de los inspectores de los buses por qué aumentaba el boleto del colectivo. Y el señor se empieza a encabronar cada vez más y le dice, si sos boludo, pero vos sos boludo o no sos boludo. Entonces, para que entendamos realmente y nos quede claro qué quiere decir boludo, y cuando se encuentren con un argentino no le pregunten más qué quiere decir boludo, aquí va la explicación. Franja cultural de carácter obligatorio. Según que tomes la palabra gilipollas, tú la puedes poner los adjetivos que quieras, o para ti pueden significar lo que tú creas. ¿Para ti qué significa? ¿Sabes qué significa? A mí pues significa, yo qué sé, o sea, es que la, no sé. No sabes ni lo que significa. Estas exactas palabras pertenecen al prólogo de la primera gramática académica, publicada en España en 1771. Y así nuestro idioma se hace mierda. ¿Qué tal? Buen día. Tomatela. 75 centavos el mínimo. ¿Te parece bien el aumento? No importa un carajo, tomatela, te dije. ¿Ah, sí? ¿Por qué tomatela? Porque sí, no te doy bola. Bueno, no de bola. Yo le pregunto, usted contesta insolentemente como la... Ya contesta. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, Paco? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Pregúntale a otro. ¿No te... Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Está bien, y vos sos un boludo. Está bien. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? De una línea de colectivo. Atiendo boludos. ¿No te das cuenta que atiendo boludos? ¿Así atiende boludos? Claro. Bueno, me parece que es inspector de una línea de colectivos. Estás equivocado. Atiendo boludos. ¿Así atiende a la gente? Bueno, como gente como esta, el empresariado quiere aumentar en un 75 centavos el mínimo. Con gente como esta, que insulta a cualquier persona que viene a hablar con él. Dijiste vos, cualquier persona. Sos un... Cualquier persona, claro, porque es una persona, porque se respeta a la persona. Y gente como usted no tiene ni derecho ni nada para atender al público. El derecho. Al público. Usted no puede atender. El derecho. Mira, sos boludo y encima... No usted mismo se lo va a sacar. Usted mismo se lo va a sacar. Sos boludo y no tenés huevo. No atienda a la gente así, le hace mal a la gente. Atiendo, si yo no... Pues bien, espero que este momento cultural y reflexivo nos haya servido para entender bien qué quiere decir esa frase que todos nos preguntan por ahí. ¿Qué quiere decir boludo? Bueno, acá se utilizó en el mal sentido, pero también se puede usar cariñosamente, digamos. Así que cualquier atención a boludo, se marque el 01800, que aquí los atenderemos con mucha prestancia. Y como estamos en esa ciudad de la furia, porque esa entrevista se dio en plena capital, donde todo el mundo está mil, están todos enojados, enojadísimos y si te pitan porque te paraste mal y te insultan, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar del señor Gustavo Cerati, que está medio enfermito todavía, un gran músico argentino, La ciudad de la furia, que La ciudad de la furia en esta canción precisamente demuestra lo que es la ciudad de Buenos Aires, cantando con Andrea Echeverri de Aterciopelados. Que además, porque si no lo digo reviento, Noel, van a estar tocando próximamente Aterciopelados en Tenerife, en el Médano, en Granadilla. Será el próximo día 19, domingo. No se lo pierdan. Perfecto. Entonces, bienvenida el recordatorio de Héctor y ahí vamos con Aterciopelados y Cerati. Deberás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Thank you. me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. En Cambalache puede suceder lo que quieras. Es uno de los más simples y brillantes films irlandeses. Cuenta la historia de dos personas solitarias que se juntan para darse coraje y así encarar el mundo. Y la música, pues, es de la música excelente. Es la base de este estilo de film de John Glenn Hussard y Marquette. Película que fue nominada para el Oscar y que fue dirigida por John Carney, que también tiene una banda de música que se llama The Frames. Once, una película recomendada. Do you want to stay? I have to go now. Stay the night. I have responsibilities. I spoke to my husband last night. He's coming over. We'll try to make it work. Bien, estábamos viendo, escuchando el tráiler de Once. Once es una película que me encantó. Ah, y antes quería hacer una corrección. Héctor me acaba de decir que el recital de Aterciopelados es el 18, no el 19. Y es el mismo día que toca Marcus Miller. Así que ustedes elegirán. Bueno, decíamos, The Frames, en realidad la película Once cuenta un poco la historia. Es como una historia biográfica de esta, del autor de la música de esta película, y tenía una banda que se llamaba The Frames. La canción, que es lo mejor de la película, también se llama Falling Slowly. Es una canción tierna, tan tierna como la película. Este soundtrack es de John Carney, que es el director y fue bajista de esta banda The Frames. Y les decíamos que es una película autobiográfica, ¿no? Donde relata su paso como irlandés, luego que se va a Inglaterra para triunfar en los sellos discográficos. Y bueno, y hace esta película hermosa, simple, bonita. Y vamos a escuchar a continuación el soundtrack de la película Once, Falling Slowly. Take this sinking boat. still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You made it now. Fall in slowly. Sing your melody. I'll sing it Mr. President. Never, never, and never again. I have a dream. Gamma Lachey. Y bueno, en este recorrido esquizofrénico que estamos haciendo por la música, porque hemos saltado de un ritmo al otro y de lo tierno a Metallica, y ahora estamos en el western y sigo rodando, derrodando los fardos de paja delante de mí, y el que está detrás de la pecera me está mirando con cara de que en cualquier momento va a sacar su revólver. Pero bueno, no importa. Señor Héctor, ahora vamos a escuchar, y señor Jorge también, que están ahí atrás, a The Every Corporation, que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la canción se llama One Simple Love, un amor simple, que es, viene en referencia de la película esta, Once, que es un amor simple, sencillo, puro, casto, etcétera, y todos los sinónimos que se les puedan ocurrir. Así que de The Every Corporation, que es una banda lounge, vamos a escuchar One Simple Love. Couleur de joie, c'était la Mahatma G's body. The canal اللي بتقع في ارض مصر. Mr. President. No man, dangerous. Never, never, and never again. Y seguimos en el western escuchando esta música tranquilizadora que casi creo que con lo que acabamos de escuchar nos imaginamos un oasis. Porque es, me decía, me acaba de decir Jorge que son los de Putumayo, ¿no? Jorge, ¿eh? Si quiere acercarse y hablar, pues sin problema. Diga. Bueno, por lo menos, seguramente, o sea, no es propiedad de Putumayo, pero viene en alguna de las compilaciones que hacen sobre música lounge. Uh-huh. Me parece que en Lounge del Mundo, una cosa así. Uh-huh. Ah, vale, gracias por la aclaración. Pues bueno, así que sigamos en esta línea. ¡Ay! Se acaba de escapar un tiro. Y sigamos en esta línea así tranquila y lounge. Y ahora vamos a remontarnos un poquito bajando la música a un lugar azul, con un mar cálido, palmeras, arena blanca, cocoteros, tucanes, gaviotas, ballenas, delfines y solos en la playa. Y vamos a escuchar otra vez The Coop, que es una de mis bandas favoritas, no sé si se habrán dado cuenta, de este dueto que hace todo con sintetizadores y demás, que se llama Island Blue, o sea, Isla Azul. En Cambalache puede suceder lo que quieras. Muy bien. Bueno, y para homenajear a nuestro invitado que ha venido desde tan lejos para venir aquí a Cambalache y a Tiden Radio, el señor Jorge Holmes, Ale Holmes, vamos a escuchar una canción que nos acaba de pedir él, de Lila Downs, que le gusta mucho, que se llama La Llorona, pero quisiera, antes de escucharla, que nos explique un poquito sobre el mito de qué es La Llorona en México. ¿Qué significa La Llorona, Jorge? Mira, pues es una historia como muy común, ¿no? Se supone que era una señora, ¿no? Que por alguna razón, la verdad es que no la conozco exactamente, mata a sus hijos. Entonces, obviamente, digo, cualquiera que mata a sus hijos se arrepiente terriblemente, ¿no? Entonces, se dedica a penar, pues, ¿no? Anda, pues, por las calles, ¿no? En México, dice la gente que siempre alguien conoce al primo de la abuelita de alguien que oyó a la Llorona, ¿no? Entonces, dicen que va caminando por ahí, va diciendo, ¡ay, mis hijos!, ¿no? Y bueno, es el espanto mexicano por excelencia, pues. Ya, eso está para cuarto milenio, Héctor, ¿o no? Pero además tiene que ver algo con un hecho histórico, ¿no? La Malinche y Cortés y todas esas cuestiones, ¿no, Jorge? Tiene que ver con un hecho histórico, con la Malinche y Cortés, que dice que como... Bueno, no, esa parte no. Vale, no importa. No lo sé, pues vale. Probablemente sí, no lo sé. Vale, vale. La verdad es que en México todo tiene que ver con la Malinche Cortés, más pronto que tarde, entonces... Vale, perfecto, como que traicionó a sus hijos y toda una cuestión así histórica. Claro, por eso decía Octavio Paz que somos los hijos de la chingada, ¿no? Hijos de madre indígena violada por el padre español. Ahí está, bueno. Vale. Bueno, entonces vamos a escuchar, para darle el gusto a todos nuestros oyentes, una canción muy, pero muy bonita de Lila Downs que se llama La Llorona, en un recital vivo en París. Guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no guardo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido, a llorona, y es más grande su penar. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero. (Risa) la piel, un día llorona, cuando al pasar yo te vi, hermoso huipil llevaba de aroma, que la virgen te quería. Hermoso huipil llevaba de aroma, aquí en el lejano oeste ya se nos acabaron las balas, así que nos vamos a ir retirando despacito porque ya es hora de ir a dormir. Así que siendo las 22 horas nos vamos a retirar a nuestras casas. Cambalache se ha acabado por el día de hoy, ya les dijimos no hay más balas, adiós al lejano oeste y nos encontraremos en el próximo Cambalache, espero que con algún otro invitado de talla internacional, porque este programa es internacional, por eso es Cambalache. Así que le damos un gran saludo a todos nuestros oyentes, por supuesto a mi señora madre, un beso y un abrazo bien grande. Héctor, hasta luego, nos vemos en la próxima. Jorge, hasta luego. Y recuerden escuchar y seguir en la sintonía de Aitiden Radio, la www.aitidenradio.net. Pueden escuchar ahí también, bajarse los programas, o si no, seguirnos por la 95.0 aquí en la isla de Tenerife. No se vayan de Cambalache, que seguimos con más programación. Hasta luego. Hasta aquí Cambalache. En la próxima edición te esperamos con María Noel Gómez. Que el mundo fue y será una porquería ya. Cambalache. Si es lo mismo. Aquí, en tu radio de siempre. Noche y día como un buey. Un programa solo para escuchar. De las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Aitiden Radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Aitiden Radio, una apuesta por la cultura. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche.